restos de charla. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Motivos, sin repetir y sin soplar, para deshacer u olvidar una amistad, tío. Motivos para deshacer una amistad. Supongo que en primer lugar, querido sobrino, la presencia de una amenaza extranjera a la amistad daría una señal o una alerta de la necesidad de que ya no hay dos anónimos, dos sin nombre, dos cualquiera, y que se ven perforados por una tercera cosa. Y que quede claro que esa amistad masculina, femenina, o en su hibridez de lo masculino con lo femenino, no encuentra la tercera cosa apenas en una suerte de tercera persona que crea celos, que crea intriga, que crea un misterio de alguna manera no declarado. Creo que así como se construye una amistad que, como dicen algunos autores, no tiene origen, Blanchot dice una cosa preciosa: éramos amigos y no lo sabíamos. Como marcando el hecho que trazar el punto cero de la amistad es tan ineficiente como trazar el punto cero del amor. Sin embargo, puede haber una amenaza, y esa amenaza, yo no sé si llamarla cultural, pero básicamente en muchos lugares obedece a cosas muy diferentes. La traición es un límite, la mentira es un límite que todavía está por dentro de la amistad, está por dentro. Pero me parece que ahí no se puede disimular que esto crea otro estado. La mentira es esa tercera cosa. Yo he notado que las amistades se descosen, no diría que se rompen ni que se acaban, pero sí que se descosen, y aquello que está por dentro tiende a poder salir por esa ruptura que se genera, por ese pequeño agujero en la amistad. Y me doy cuenta a través de la mirada muchas veces, ¿no? Uh-huh. Que hay una mirada que antes había, que de repente se cae y no se puede sostener, más allá de lo que pase a nivel eventos, vocabulario, encuentros, cervezas de por medio, o lo que sea. Pero me parece que a veces en la mirada se rompe algo que no se recompone más. Primero, entonces, páseme esa cerveza que le sobra, y déjeme decirle que efectivamente, yo dije que había un límite en la mentira, pero hay muchos otros límites que se tocan, ¿verdad? Uno de ellos es intentar explicarlo todo. Y sobre todo cuando alguien quiere explicar cómo funciona el otro de la amistad. Y ahí me parece que también hay un umbral que se toca y que se empieza a deteriorar. El pedido de explicaciones. Alguien me ha dicho alguna vez también que el pedido de perdón, muy repetido, genera otro límite en que se toca la amistad, cuando en realidad la amistad es de por sí un perdón innombrable, es un perdón a todos, es un perdón siempre. No habría que pedir disculpas en la amistad. ¿Por qué un perdón siempre la amistad? Porque la semana pasada me retó ampliamente por decir perdón. Claro, pero cuando alguien tiene que ser perdonado, no alguien que lo pide azarosamente bajo determinada circunstancia en la cual, o como usted ha hecho ahora, que me ha derramado la cerveza encima de la ropa, y me parece que el perdón viene bien. Perdón. Gracias. Pero imagine usted en una relación de continente, de la amistad, que alguien se ve obligado a pedir disculpas permanentemente, no digo por lo que hace, sino por lo que es. Y entonces me parece que allí no hay ese vínculo. Un vínculo que para mí es innombrable porque se ejercita, no se describe, y que rara vez se puede ramificar o multiplicar hacia el infinito. ¿No hay una condición en la amistad que es la gratuidad de la misma? Cuando uno siente que a un amigo le debe algo, ya algo fracasó, ¿no? El perdón crea situaciones de deuda, y en eso estoy totalmente de acuerdo, de aquella frase tan típica, más masculina que femenina, del te debo una. Esta la voy a recordar siempre. Habría que ver la diferencia entre pronunciar esa frase y simplemente guardarla. Como diciendo, la amistad también es te debo una, antes de que pueda suceder eso que se transforma en deuda. Pero no creo en las relaciones que se sostienen con el perdón, la mentira, la indiferencia, el progresivo abandono del interés, el exceso de explicación. Claro que parece así que la amistad es un campo minado, ¿no?, querido sobrino, en el sentido que tantos límites, tantos alambres puestos allí. Sin embargo, cuando uno piensa en esas amistades que realmente son, no que tiene, porque no hay posesión ahí, sino que son, verá que efectivamente no están habitadas por estas cosas. Y cuando lo están, ya forman parte de otro territorio, probablemente se junten con otras sensaciones y no sean solo los de la amistad. Por supuesto que estoy esperando aquí el momento en el que la pregunta de si existe la amistad entre el hombre y la mujer no llegue nunca. Aunque de todas formas a mí me gusta pensarla, no es que me sea indiferente esa pregunta, pero me parece que acabar una conversación a propósito de la amistad acerca de si algo es posible o no, y si la respuesta es sí o no, estaríamos secando ese vasto territorio de la amistad. Qué importante que es aburrirse con los amigos también. Me parece que vale también para la definición. Una de las cosas más fantásticas es pasar el tiempo tomando el sol, como decían nuestros queridos amigos, entre ellos Albert Pla. Pero también yo creo, y déjeme hacer un cierre de mi parte por este lado, la amistad también necesita de terceras cosas en otro sentido. La lectura, el paseo, otra amistad, el cine, el silencio. Dígame. No, usted. Pase usted primero. No, por favor. Digo que esa tercera cosa, el hacer cosas juntos, también crea simientes de amistad, aunque uno no lo nombre. Y mal haríamos en decir, ¿qué le parece si el jueves cultivamos nuestra amistad yendo a beber dos botellas de tinto? La amistad con la soledad es un tema que también algún día quiero abordar con usted, tío. Mientras tanto, ¿qué le parece a usted si le pedimos a Chantal un consejo? Sí, claro, porque cuando no hay nada que desempatar, siempre viene bien el consejo por sí mismo y de otra cosa, ¿no? Díganos usted, ¿qué pasa, querida Chantal, cuando todo lo que ocurre está bajo la mugre? Bajo la mugre que tapiza la superficie de mi mente. ¿Mente? Bajo la mugre que oscurece mi entendimiento. ¿Entendimiento? Bajo la mugre, capas, lo vivido, superpuestas, imágenes, enguatando el sentir, confundiéndolo. Digo nostalgia y cruje la arenisca en los cristales de Damasco. Digo nostalgia y amanece con Fer en Damasco, una daga de sol atravesando la cortina mal cerrada. Digo y recupero, por eso escribo Confer. Algo miente, la escritura o el recuerdo de lo escrito, esta vez de la prosa al poema por partida doble. No insistir en las imágenes, se deforman. La nostalgia se evapora, con ella algo se destruye. Y con la nostalgia algo se destruye, probablemente no la amistad. Pero pasar, querido sobrino, de la prosa a la poesía y de alguna manera introducir la nueva voz femenina, una voz de Río Grande do Sul, allá en el Brasil, Adriana Calcagnotto, que, entre otras cosas, en ese maravilloso disco Público, va a decir unos versos. Sou sua noite, sou seu quarto. Se você quiser dormir, eu me despeço, eu em pedaços, com um silêncio ao contrário, enquanto espero, escrevo uns versos, depois rasgo. Sou seu fado, sou seu bardo. Se você quiser ouvir o seu eunuco, o seu soprano, um seu arauto, eu sou o sol da sua noite em claro, um rádio, eu sou pelo avesso, sua pele, o seu casaco. Se você vai sair, seu bardo, se você quiser ouvir o seu eunuco, o seu soprano, um seu arauto, eu sou o sol da sua noite em claro, um rádio, eu sou pelo avesso, sua pele, o seu casaco. Pelo seu itinerário, sou eu o seu paradeiro, em uns versos que eu escrevo, depois rasgo, e depois rasgo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. A veces hay que darle cuerda al tío. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, sentir. Esta noche en Preferiría no hacerlo, sentir. Vamos a sentir, tocar y pensar la amicizia. Tocar. Definición de diccionario de la palabra amistad. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Merced, favor, afinidad, conexión, entre otras cosas. Pacto amistoso entre dos o más personas. Deseo o gana de algo. Personas con las que se tiene amistad. Es mejor cerrar el diccionario. Ha dicho el finado Jacques Derrida. ¿Qué hacemos nosotros y quiénes somos? Somos en primer lugar como amigos, amigos de la soledad, y os llamamos para compartir lo que no se comparte, la soledad. Amigos completamente diferentes, amigos inaccesibles, amigos solos, en tanto que incomparables y sin medida común, sin reciprocidad, sin igualdad, sin horizonte, sin reconocimiento, pues, sin parentesco, sin proximidad, sin verdad. Esperemos. ¿Qué verdad para una amistad sin proximidad, sin presencia? Pues sin semejanza, sin atracción, quizá incluso sin preferencia significativa y razonable. ¿Cómo es posible una amistad así, a no ser figuradamente? Amistad sin horizonte. ¿Por qué seguir llamando a eso amistad si no es por abuso del lenguaje y la corrupción de una traición semántica? ¿Cómo podríamos no solo ser amigos de la soledad, amigos de nacimiento, amigos juramentados, amigos celosos de la soledad, sino incluso invitaros a formar parte de esta singular comunidad? ¿Cuántos somos? ¿Cuenta eso? ¿Y cómo calcular? ¿Cuántos somos? ¿Cuenta eso? Dejemos de calcular. Interés supremo por lo desinteresado. Palabra que requiere de un otro para al fin poder ser pronunciada. Una vez pronunciada, quizá no requiera de nuevas pronunciaciones. Se encuentra uno en medio de ella, se encuentra uno en medio de otro. Pacto de proximidad y de distancias, dícese de aquello que cuando existe es inviolable e inolvidable. Puede ser que nunca se violente, pero también puede a veces olvidarse. Lamentablemente, se sabe cuándo culmina, se ignora su comienzo. Éramos amigos y no lo sabíamos. Escribió Maurice Blanchot. Éramos amigos y no lo sabíamos. En la amistad hay ante todo un ánimo permanente de perdón y un deseo cada vez más sereno de totalidad. Perdón por todo, para todo, ya desde la primera conversación. Totalidad infinita, interrumpida apenas cuando alguien, algo, irrumpe desde lo extranjero. Una conversación con palabras, sin palabras. Manifestación extrema del estar, no admite cognición, ni sobreposición, ni autoridad. No admite nada. La amistad es esa relación esencial donde conocer no es apenas una opción entre varias, sino la voluntad misma de renunciar a conocer, interpretar, traducir, explicar. La renuncia es una abdicación de principio, no a la pretensión de conocer en qué consiste la conmovedora reunión entre dos seres o la supuesta naturaleza de alguno de ellos. Desconocer para reconocer sin explicitar. Ausencia de adulación y de pronunciación de adjetivos que interpelen, acusen, manchen, infamen. No a la pretensión de conocer. Desconocer como hospitalidad, para que el juzgar no tome lugar, no ocupe el lugar de la amistad. Tenemos que renunciar a conocer a aquellos a quienes nos liga algo esencial. Quiero decir que tenemos que acogerlos en la relación con lo desconocido, en donde ellos, a su vez, nos acogen también en nuestra lejanía. En nuestra lejanía, en nuestro misterio. La amistad, dice Blanchot, esta relación sin dependencia, sin episodio, y en donde entra, sin embargo, toda la simplicidad de la vida. Pasa por el reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros amigos, sino tan solo hablarles. No hacer de ellos un tema de conversación, sino el juego del entendimiento en el que al hablarnos, aquellos reservan, incluso en la mayor familiaridad, la distancia infinita. Esta separación fundamental a partir de la cual aquello que separa se convierte en relación. Relación sin dependencia. Amistad, dos siempre extraños, dos siempre independientes, situados en una lejanía inmedible pero claramente trazada, que no confunde lo extraño con la extrañeza, ni la extrañeza con lo extranjero, ni lo extranjero con amenazas, dos extraños que intercambian lo que no tienen y lo que tienen y dejan sin valor de mercancía y de trueque aquello que comparten. La amistad rehúye al tema de la amistad, al día de la amistad, a la celebración demasiado expresiva de la amistad, al anuncio desmesurado de la amistad. Dos amigos, extraños, distantes, se quieren. Juego de entendimiento porque hay distancia, espacio. En cada uno hubo y habrá cada uno. Sin embargo, la línea o la frontera o la separación entre dos, en vez de dividir, une. En vez de alejar hasta volver intocables los cuerpos y las percepciones, reúne. Crea un entrelugar de silencios y palabras. Familiaridad y lejanía dispuestas en un único término, en una sola pronunciación. La amistad es relación porque en el no conocer y en la distancia se crea el espacio de todas las cosas que pueden ocurrir. Amistad sin horizonte, amigos de la soledad, la amistad como reconocimiento de nuestro modo no elegido de ser, linda la Calcagnotto. Eu ando pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei não. Cores de alma dova, cores de frida, calo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo. Uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo meus amigos? Cadê minha alegria? Pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle. Me han dado ganas de ser su amigo, tío, además de su sobrino. Yo lo recibo, lo acepto. Disculpe si utilizo incluso la expresión lo acojo. Le doy hospitalidad, le doy atención, estoy disponible, estoy atento, lo escucho. ¿Qué más quiere, querido sobrino? Que me pida perdón. Hágame algo para que eso se produzca. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí todos los programas que mi tío sube personalmente por sus conocimientos técnicos. Ningún alfabeto digital sabe tanto como él. Y en ese momento sí que tengo que pedir perdón. Gracias, tío. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Jam de Belgrano. Todos los miércoles de 21:30 a 1 de la mañana. Jam de Belgrano. En Bar Íntimo. Olazábal 2367. Más información en jambelgrano.blogspot.com o búscanos en Facebook y Twitter. Organizan José Verdicheschi y Esteban Sánchez. Jam de Belgrano. Todos los miércoles, 21:30 horas. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Convocada por las mujeres, la madrugada cunde como ramos frescos, cuñadas fértiles, madres marcadas por la persecución. Hay un friso de ortigas en el perfil de la mañana, lienzos retorcidos en exceso por manos encendidas en la lejía y la desesperación. Y vino el día. Era un rumor bajo los párpados y era el sonido del amanecer. Agua y cristal en los oídos infantiles. Llega una gente traslúcida y sus canciones humedecen las maderas del sueño. Humedecen la madera de los dormitorios cerrados a la esperanza. Siento las oraciones, su lentitud, como serpientes bellísimas que pasaran sobre mi corazón. Era el rosario de la aurora en los márgenes de la pureza proletaria, ante los huertos abrasados por los ferrocarriles y los vientos. Dígame usted, tío, ¿qué hacemos para normalizar todo lo que está ocurriendo? Sí, basta de la amistad de dos desconocidos, del no conocer. Pasemos ahora a lo que realmente está, yo diría, en nuestro bichito de la conciencia. Qué linda esa metáfora. Sí, usted vio que... Tan cercana a usted, que es poeta mi amigo, e intelectual. Mi amigo Jorge La Rosa siempre dice que hasta hemos perdido el gusanito de la conciencia. ¿La Rosa dice eso? Sí, que vio que cuando uno hace una cosa mal, en otras épocas había como un gusanito que le iba mordiendo la conciencia, ya no existe más. ¿Pero de dónde sacó? ¿Esa metáfora es posterior al puchero misterioso que come cada noche? Es posible. De todas formas, este es el momento en el cual por fin podemos decir sí o no, bien o mal, correcto o incorrecto. Y nos ha llegado una hermosísima composición llamada Daniel Brailovsky, un gran pedagogo, entre otras cosas, que ha hecho la siguiente pregunta. Su pregunta para la sección Está bien o está mal dice: ¿está bien o está mal tener un segundo nombre? Quiero decir, no uno sustituto que a modo de alias enmascare la identidad genuina, sino un segundo nombre oficial, escrito notarialmente en los diplomas y en los carnets. Uno que se amalgame con el primero en dupla eficaz al modo de Domingo Faustino, o Diego Armando, o Jorge Luis. Y en cualquier caso, una vez que este corolario del nombre ya existe, ¿está bien o está mal que se reduzca a su inicial y esa letra única, aliento mínimo, baste para representarlo o incluso sustituirlo como sucede con Juan B. o con Leandro N.? ¿Serían tan honrados, tío y sobrino, con el privilegio de ser avenidas si expusieran en forma obscena, íntegra, desplegada sus bautistas y sus nicasios? Bueno, vamos por partes, aunque necesitaríamos... ¿Quién diría un mes entero? Contratado, Daniel Brailovsky. Está contratado para esta sección. Sí, claro. Mire, una de las cosas que hay que confesar aquí es que yo no sé su segundo nombre, querido Diego, y que el mío es Bernardo. Vamos a decirlo de una vez. El mío completo es Joaquín. ¿En serio? Sí, seriamente. Y yo no sabía que usted se llamaba Joaquín de segundo nombre. Diego J. Diego J. Mire, querido Brailovsky, hay una única distinción que es posible hacer con esto. Cuando se trata de literatura y cierto, digamos, proserismo, usted vio que cierto estatuto moral indica que no se puede reducir un segundo nombre a una inicial. Uh-huh. Pero cuando se trata de calle, y porque uno va preguntando como de apuro dónde está Leandro N. Alem, efectivamente lo que interesa ahí es la abreviatura, el apócope. ¿Me entiende? Uh-huh. Por lo tanto, yo diría, está mal en la literatura, está bien en el urbanismo. Excelente respuesta para don Daniel Brailovsky. No, estoy 100% de acuerdo, tío. Es cierto que esto merece ser copiado, es decir, volverse texto conocido y poder generar toda esa discusión que este pueblo argentino, yo diría, junto con tantos otros pueblos de América Latina, se merecen hacer. Con ustedes, Adriana P. Calcañoto. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor. Os aplausos são todos para você. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas. Vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Sei. Mas se tiver, se tiver, se tiver, devolva-me. Devolva-me. Esse é o fim da amizade. Ah. Ajá, haciendo una rara consulta. Qué hiperbólico que sos, tío. Mi. Frase de la chata. Preferiría no hacerlo. Todo es posible de acontecer. Hay un intervalo que contiene, atesora, nunca encierra. Ese intervalo es de acciones. Leer, hablar, jugar, imaginar, pensar, mirar, sentir, padecer, callar. Pero no es el intervalo de disponibilidad de uno sobre el otro. No hay otro a disposición. Hay disposición de ese intervalo, de ese espacio, de esa conversación. La amistad de la infancia es animalidad común. Todo está en la escena, el mundo se retira. Es objeto concreto y es cotidianeidad y sueños. La amistad adolescente toma, quizá, la forma de Narciso y Golmundo, de Hermann Hesse. Las vidas posibles, la separación provisoria, la distancia máxima, la travesía, la memoria incesante. La separación provisoria, la memoria incesante. La amistad adulta tiene un aire a El último encuentro de Sándor Márai. La pregunta que permanece, el misterio que no cesa hasta el último día de nuestros días, la respuesta que siempre puede esperar. En todas las edades, la amistad tiene un valor incontable. No se cuenta, no hay cantidades. El misterio no cesa. Se transfigura de amistad en amistad y la afección presente en cada una de ellas jamás se suma, jamás se resta. Es por ello que la voz presente en uno deviene de innúmeras voces de otros. Ya no importa de quién, ya no importa cómo, importa su presencia, conmueve su existencia. Ya no importa de quién. Un trecho de El último encuentro de Sándor Márai. Convivieron con naturalidad desde el primer momento, como gemelos en el útero de su madre. Para ello no tuvieron que hacer ningún pacto de amistad, como suelen hacer los muchachos de su edad cuando organizan solemnes ritos ridículos, llenos de pasión exagerada, al aparecer la primera pasión en ellos, de una forma inconsciente y desfigurada, al pretender por primera vez apropiarse del cuerpo y del alma del otro, sacándole del mundo para poseerlo en exclusiva. Esto, y solo esto, es el sentido del amor y de la amistad. La amistad entre los dos muchachos era tan seria y tan callada como cualquier sentimiento importante que dura toda una vida. Tan serio y tan callado. Cariocas, Adriana Calcañoto se despide. Cariocas son bonitos, cariocas son bacanas, cariocas son sacanas, cariocas son dorados, cariocas son modernos, cariocas son espertos, cariocas son diretos, cariocas não gostam de dias nublados. Cariocas têm sotaque, cariocas são alegres, cariocas são atentos, cariocas são tão sexys, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado. Bye. preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Y durante este breve fragmento que duró la canción de Adriana Calcagnotto, me encontré con un libro y consulto el catálogo de este libro y me encuentro con Jorge Bocanera, con Héctor Biel Temperley, me encuentro con Joaquín Giannuzzi, con Emily Dickinson, con Baudelaire, con Jorge Aulicino, claro, con Ángela Pradelli, una amiga, preferiría no hacerlo, y como nuevo título de Ediciones del Doc, me encuentro con Voz Apenas, nuevo poemario pésimo de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Sí, debe haber un error en todo eso, en ese catálogo. ¿Vio? Se coló en la impresión. Sí, porque cuando, por ejemplo, uno dice cómo forma tal equipo, ¿no? Y lee los 11. Sí. Se da cuenta que hay uno que está medio infiltrado ahí, que es amigo del presidente, hermano del que juega del ala derecha. Siempre tenemos un Insaurralde en la lista, ¿no? Siempre hay un Insaurralde. Ahora, a mí me dio curiosidad, una vez yo me encontré, discúlpeme que lo demore un poco en la lectura de su poema, que es lo que importa, en una librería en Barcelona alguien sacó una foto y mi libro estaba al lado de Alfonsina Storni. Ajá. Y claro, por la S, ¿vio? Claro. No por otra razón. SK, ST, andan pero por ahí. Pero me gustó esa idea de poder estar provisoriamente, temporariamente, al lado de Alfonsina Storni. Bueno, en este caso, al lado de Emily Dickinson, Ediciones del Doc se ha equivocado por primera vez en este amplio catálogo, editando Voz Apenas. ¿Cómo hace, tío, para conseguir estos contactos? ¿Usted qué, cómo paga estos trabajos? La amistad, querido Diego, la amistad. Ajá, no hay otra forma. Cuando uno pretende hacer algo solo en este mundo, generalmente termina anónimo. Puede terminar también feliz, ¿eh? Uh-huh. Pero todo se construye a los lados. Vaya usted a la librería, por ejemplo, Eterna Cadencia y consiga este libro de mi tío Carlos, Voz Apenas, nuevo poemario, el segundo, mientras esperamos un tercero de Definiciones que tienen que ver bastante con los últimos dos programas de Preferiría No Hacerlo. Y tenemos los próximos 70 programas basados en definiciones de palabras. ¿Le parece, sobrino? Sí, pero no lo diga a modo de que es una chantada. Yo creo que si usted se la pasa escribiendo, tío, y si eso lo aprovechamos también, en este momento donde lo importante es la radio expandida, ¿me entiende? Convidar en distintos formatos lo que tenemos para decir, bienvenido sea entonces su insomnio abocado a este programa. Usted me ha dado una lección, por lo tanto doy por inaugurada la sección Poemas Pésimos, Pérfidos, Pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino, que hoy me ha enterado, digo, Joaquín Schlier. Hoy es temático el poema, con esto de la amistad. Ah, va a hablar de los amigos. Lo primero que dice es mis amigos, el un poema. Un tango, entonces. Directamente. Una suerte de tango o milonga, porque la amistad va con milonga, ¿sabes? El amor va con tango. Con balada. Sí. O claro. Con valsecito. Yo hablaba de la música de mi época, no de la suya. Bueno. Mis amigos están reunidos, comen asado y toman vino, pedirán helado, prenderán la radio, escucharán los resultados. Saben que siempre es derrota, siempre zamballón, siempre picado, siempre arrebatado. Una y otra vez la broma de Amaicha, el sabor de la entraña, el rol de la clase media, el jingle de Italia 90. Discutirán el cebado del mate, las vueltas de la zamba, el rasguido de la saya y las virtudes de Riquelme. Y después, ¿qué importa después? No hay riesgo posible donde se come asado. ¡Ay! ¡Qué lástima, Diego! ¿Por qué? Una pausa ahí, después, ¿qué importa después? Haga pausa, abra el blanco. Pero eso es de la lectura, eso no es del texto, tío, en tal caso. Corríjame la oratoria, no el poema. Bueno, estando en radio, sus poemas son orales. Ah, bueno, está bien. Yo se lo corrijo en la radio. Después yo sé que usted tiene varios correctores en varias lenguas. No, perdón, sí. Pero me voy a quejar de esto, porque lo pensé mientras lo leía. Ajá. Dije, pongo la típica pausa del poeta que después recae sobre el final del último verso, tipo, ¿y después qué importa después? ¿Le puedo hacer una pregunta sobre recae? No terminé, era un silencio y se metió, tío. No, perdón, había terminado. Hágalo de nuevo, hágalo de nuevo. ¿Y después qué importa después? No hay riesgo posible donde se come asado. No, horrible. Muy Shakespeare, sí. Claro, hay que ir como más derechito viejo, ¿viste? Sobre todo porque el asado se pasa. Claro. Pero déjeme decirle dos cositas. Usted dijo... ¿cómo dijo? Recae, como Cortázar. Recae. Ah, yo pensé que lo había dicho, ¿sabe como quién? Como Antonio Porquia, que también tenía esa simulación de la R. Bueno, ahora ese ya sé que usted conoce a Antonio Porquia. Ese J sí. Bueno, conozco las grabaciones... que una editorial mexicana... Ah, conozco una editorial mexicana. No, además me estoy equivocando. O sea, que lo único que conozco yo es una equivocación, ¿sabes? La calle México. La calle México, que queda cerca de casa. Qué curioso, ¿no? Bueno, escúchame una cosa. Ah, ¿ya no terminó la crítica? No, no, me falta un detalle nada más. Me gusta, usted ha puesto ahí prácticamente todo lo que una... Un mediodía tarde con amigos de... Me sorprendió lo del jingle de Italia 90. Oh, para mi generación es fundamental. No te imaginé... Sí, usted sabe que yo vivía en Italia. En ese momento. Cuando el jingle amaneció. Sí, me acuerdo. Y vio el tamaño de mi cabeza. Sí. Bueno, creció en ese momento. Ajá. Con esa cantante. Porque no lo pasaron durante el Mundial, ya empezó un año antes. Y usted sabe cómo es la emoción italiana, es un poco así a la Berlusconi. Aparte, esa canción es bárbara, ¿eh? Sí. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Escliar, editado recientemente por Ediciones del Doc, su libro Voz Apenas. Mire, todavía hay una buena cantidad de ejemplares que no han salido de la imprenta, por lo tanto, si usted ve aquí algún problema... Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Yo llamo inmediatamente a Francisco y le digo, Francisco, en este poema quíteme o agrégueme. Muy bien. El poema dice así, dos puntos. Imposible verdad si desanuda el viento de su tiempo, si precede al desorden, si olvida callar. Imposible, inútil verdad si olvida el ardor con la que creó, con la que olvidó la duración del mundo. ¿Terminó ahí? Terminó aquí. Sí, porque después dice Sep y... Hola. Sí, Francisco. Ah, Diego, sí. El sobrino de Carlos. ¿Cómo estás? ¿Tenías el teléfono? ¿No? Sí. No. Sí, vi un par de ejemplares. Sí, está lindo. No, me parece... En la tapa. ¿Para vos cuál es el título, Francisco? No, claro. Viste que no se entiende. Ok. Sí, escúchame. El poema este, imposible, ¿verdad? Sí, desanudo el viento de su tiempo, precede al desorden, se olvida. ¿Estamos a tiempo de cambiar algo? Sí, borrá todo y solo dejá la palabra inútil. Sí. No. Ya lo quedé con el tío. Perfecto. Oh, ok, listo. Y bueno, se pagará de nuevo. Claro, porque tienen que hacer, viste, que hacen como la maqueta del libro. Que hablen con el editor, o sea, yo apenas si puedo escribir, o sea, no puedo tampoco regular el mercado editorial. Sí, página 70, inútil. Sí, queda así. En cursiva, decirle que lo ponga. Ah, en itálica sería. Perfecto. Listo. Gracias, Francisco. Gracias. Chao. Bueno. Listo, solucionado. Inútil. Te agradezco mucho. Yo lo que estoy pensando es que voy a hacer un próximo poemario con una palabra por página. Ajá. Uh-huh. Que no se sepa si es el título o el poema. Ajá. Una especie de nueva generación. ¿Por qué no? Claro. De todas formas, la parte blanca de la hoja dice mucho más que la parte negrita. Eso es una chantada de aquellos que no se animan a escribir, tío. No mienta. ¡Ah! Preferiría, tío. Carlos, Cliar, Marte, sobrino, Diego, Cliar, no hacerlo, tío. Carlos, tío. Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí todos los programas de Preferiría No Hacerlo, incluso este dentro de dos horas. Sí, dice José Verdi, en toda amistad hay una herida sutil que nunca se nombra mientras se pasea. Ajá, dolorosa experiencia la de sepultar una amistad cuando hay que preguntar por qué, dice María Claudia Orsi. Tengo malas noticias para Mariana Bianchi, que pide por favor que el programa no se termine. Pero le tenemos que decir que efectivamente en este momento es como si nos estuviéramos despidiendo. Es muy sencillo, cuando comienza el bicho a cantar esto de Somos los Rocky Punkies, algo está empezando a terminar, tío. Es verdad, también nos escribe, por ejemplo, Gustavo Peralta dice Manuel A. Pedraza o Manuela Pedraza. Para mí es Manuel A. Pedraza. Pero Manuela Pedraza, ¿no fue aquella que estuvo con Juan B. Justo? Nada que ver con José Pedraza, ¿verdad? No, y mucho menos con José Pedrón. Ajá. Que no tiene calle. ¿Y con Pepito Marrone? Pepito Cibrián. Ah, Pepito Cibrián. Todo va finalmente hacia lo sexual, ¿sí? Todo va hacia Pepito Cibrián. Todo llega a Drácula. Ajá. En este momento. Ajá. Virginia ha escrito la canción Devuélvame en perfecto portugués. Muchas gracias, Virginia. Rasgas minhas cartas e não me procure mais, assim será melhor meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda você tem, devolva. Yo quiero pedirle disculpas personales a Integración Alfabetización por haberle tosido en la oreja, ¿eh? No fui yo. Y ella pide que le devolvamos la oreja y el portarretrato. Tío, déjeme felicitarlo una vez más por el lanzamiento de este libro. Voz apenas de Ediciones del Doc, nuevo poemario de Carlos Bernardo Esquivel. No lo lance. Téngalo, guárdelo aunque sea un día, disimule. De posavasos, ¿cómo lo ve? Y se va a manchar enseguida. Tiene lindo cartón corrugado. Sí, ¿no? Pero lo dejó tan blanquito que dan ganas de mancharlo un poco. ¿Y no le gustó el señalador? Ah, señalador troquelado. Hay un señalador troquelado. Tío, ha entrado usted en la fase del libro objeto, me sorprende. El libro objeto, efectivamente, ya que como libro no sirve que sea un buen objeto. Escuchen este ruido, fíjense, ¿no? Viene para destroquelar, entonces. Uy, no, está mal hecho el troquelado. Ahí estamos sacando el señalador del libro del tío Carlitos, ¿eh? Un lanzamiento muy moderno, lo felicito, tío, un minimalismo impecable, ¿eh? Gats. Hasta el martes que viene, de 21 a 22, tío y sobrino se ahogan juntos. Alcira Garrido en operación técnica, esa voz que no es la mía, la de mi tío Carlos Esclair. Esa voz que no cambia, la de mi sobrino Joaquín. Ah, sí, sí. Ahí viene el bicho reactor, el bichito de la conciencia. ¿Ya ves esto? ¿Esto el troquelado? Es muy novedoso. País de es de las huertas y recuerdo los árboles incendios y fríos. Ya ves el oso, esto. Sí, guarda ahí el programa de hoy. Y el cielo de las tardes. Esto es de la cosecha última. Es de, sí. La de 8.7. Le agradecería mucho. Cosecha de qué lindo. ¿Usted hizo la colimba? No la hice porque no veo bien de los dos. Quiebran en mil pedazos el silencio.